Desgraciadamente la Secretaría de Turismo está trabajando, pero incansablemente por estos días, sino también lo hace desde la Secretaría de Cultura. Toda esa gente hermosa que uno conoce. A la cabeza se encuentra el señor Pedro Agos, a quien nos saludamos, le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va, Pedro? Muy buenos días, Marta. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Un saludo para toda Radio Nacional. Igualmente, Pedro. Bueno, me imagino trabajando, bueno, a full, porque se viene todo ya. Para enero y febrero tenemos un montón de alternativas, muchísimas de ellas, obviamente, que vamos a tratar de contárselas junto a usted. Así es, estamos trabajando intensamente todo lo que es este periodo de vacaciones, con distintas actividades que estamos trabajando, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es el acompañamiento del Dakar, está trabajando Cultura Rodante, le está yendo muy bien, recorriendo todos los circuitos de ahí del Valle del Bermejo, el Valle de Famatina, trabajando con esta edición especial de Cultura Rodante, con la actividad del Dakar. Así que está trabajando el Cine Móvil junto al artista plástico Pablo Dunkel y la banda La Tripartito, que están trabajando en todas estas localidades, como son, bueno, ya pasaron por Guandacol, Villa Unión, Villa Castelli y en Chilecito también, con la verdad que les ha ido muy bien a todos los chicos que están trabajando con Cultura Rodante. Bueno, también por otra parte estamos trabajando con una compañía de títeres que está visitando distintas localidades. Una compañía de títeres se llama Yaruzzi, una compañía que nos visita de Buenos Aires y que está haciendo una gira por el interior de la provincia, y ya tenemos también entonces ahora ya las localidades que se van a realizar a partir de hoy. Van a estar en Anillaco, después acá en Capital, todo lo que es Castro Barro vamos a estar trabajando hasta el día domingo. Por otra parte, también estamos trabajando con el Instituto Nacional del Teatro, con una programación especial de vacaciones, enviando elencos de teatro a distintas localidades de la provincia también. Estamos trabajando con 6 elencos riojanos que van a realizar hasta mediados de febrero unas 18 funciones en toda la provincia. Y el Biblio Móvil, que lo estamos dejando ya en condiciones para que acompañe también lo que va a ser la expedición Celada y Dávila, que vamos a estar en las localidades de Villa Castel, Vilchina, Guandacol y Villa Unión. Esto ahora a partir del 14, a partir de mañana, y hasta el 21 de enero. Sí, exactamente. Bueno, sí. Y bueno, luego comienza la expedición Celada Dávila, de la cual ustedes también forman parte, Pedro, ¿no? Por eso, a partir del 14 va a estar el Cine Móvil en esas localidades que te mencionaba, hasta el 17, y después a partir del 18 hasta el 21 va a estar el Biblio Móvil, que lo estamos dejando en condiciones, que lo hemos recuperado hace muy poquito, hace unos días, que lo tenemos nuevo en la provincia, y de ahí, bueno, se va a realizar lo que es la expedición Celada y Dávila, que se está coordinando con los distintos organismos, ¿no? Así es. Bueno. Y para agasajar a la gente, que muchas se quedan acá en La Rioja, uno no puede llegar de visita a La Rioja y no degustar buenos vinos, buenas empanadas, buena música, poesía y noches de serenatas, Pedro. Así es, eso se está trabajando en el Museo Folclórico, conjuntamente con la Asociación Folclórica Riojana, que preside nuestro amigo Roque Silva. Estamos trabajando ahí para que en estos días también vamos a tener no solo las noches de serenata, sino también otras actividades con exposiciones de fotografías, con la participación de distintos poetas de nuestra localidad que van a estar trabajando también ahí. Así que, bueno, las noches de serenata van a ser específicamente el 14, mañana, viernes, y el 28 a las 21 horas en el patio del Museo Folclórico, y efectivamente ahí van a poder degustar empanadas, probar vinos, y por supuesto, toda la oferta cultural que tiene el Museo Folclórico, que es amplia, que es mucha, así que los estamos invitando ya desde hace varios días para que participen de todas estas actividades que se van a desarrollar ahí en el Museo Folclórico. Me imagino que desde la Secretaría de Turismo, bueno, hay gente que se ha tenido que tomar sus merecidas vacaciones, están trabajando quizás con poca gente, pero realmente cubriendo todas las propuestas y apostando obviamente a lo que tiene que ver para la gente que viene a visitarnos a La Rioja. Como decíamos, reiteramos, mucha gente que directamente se queda en nuestra ciudad o en la provincia, Pedro. Sí, desde la Secretaría de Cultura, sí, estamos trabajando. En realidad no hemos tenido graves inconvenientes, uh-huh. Estamos trabajando, el mercado artesanal está abierto, está también con una oferta impresionante, acá en pleno centro de la ciudad. Estamos trabajando también con el personal que está acompañando a la delegación de Cosquín, que ya seguramente ustedes en contacto con... Con Pica Juárez estuvimos. Con Pica Juárez, que estuvo delegado de la Rioja y que, bueno, ya nos dio a conocer los ganadores. Estamos muy contentos y estamos trabajando porque, bueno, ahora ya el día viernes y sábado, mañana y pasado, y ya se están presentando los artistas seleccionados nuevamente en Cosquín, así que estamos en estos momentos con Pica y con la gente de acá de la Secretaría de Cultura trabajando para que la delegación de La Rioja pueda participar en Cosquín sin ningún inconveniente. Y bueno, a la Verde también le estamos deseando éxitos a los chicos que están allí también apostados, ¿eh? Así es. Bueno. Estamos muy contentos por la Rioja, siempre bien representada, y en esta oportunidad con tres rubros que han sido seleccionados, así que ya han ganado tres rubros para lo que fue el Precosquín, así que estamos muy contentos con los resultados de la delegación. Bueno, Pedro, a vos te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional, hasta siempre, hasta dentro de unos días, nada más, porque seguramente vamos a seguir insistiendo con alguna otra alternativa que nos brindan desde la Secretaría de Cultura. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Un saludo a todos los Radio Nacionales. Un beso grande. Allí estábamos con Pedro Agos, a cargo de la Secretaría de Cultura de la provincia, contándonos, bueno, cómo están trabajando la gente desde allí, desde esta secretaría, acompañando el Rally Dakar. Luego continuarán, bueno, con la gente que realiza la expedición Celada Dávila. Después febrero, mes de Chaya, en La Rioja. Y bueno, actividad tras actividad. Así que no nos podemos quejar, ¿eh? La reiteración, obviamente, se las hacemos especialmente para el próximo viernes 14 de enero, que comienzan las noches de serenata, organizado por el Museo Folclórico, la Asociación Folclórica Riojana, el acompañamiento de la Secretaría de Cultura. Artistas increíbles que transitarán por el Museo Folclórico Pelagio Beluna en Catamarca, viernes 14 y 28 de enero a las 21 horas. La invitación está hecha para todos ustedes. Escuchando muy buenas poesías, canciones, un clima especial. Y obviamente, no puede faltar, como decía también don Pedro, empanaditas y vino riojano. Canciones del pago, guitarra y violín.